Bueno, que los cumpla muy feliz el invitado. Hay que festejar el cumpleaños viniendo a una entrevista, qué ¿no? Qué nivel, El contador Luis Freda está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy qué bien. ¡Qué sorpresa! Deseándole feliz cumpleaños. Qué bien el operador, ¿eh? Muy bien el operador. Sí. Bueno, y Luis, ya te tuviste un regalo de una bombilla, ¿sí? Sí, tengo una bombilla acá, espectacular, inmaculada. Pasa el agua bien, ¿no? Pasa el agua bien, sí. Pasa impecable. Bueno, muy bien. No, la verdad, un agradecimiento el día del cumpleaños y vino a la entrevista, así que le agradecemos doblemente y le deseamos lo mejor para este cumpleaños. Luis, con el tema que venimos ya lo tenemos marcado, ¿no? Pues estamos haciendo un ciclo nuevamente. De salud, que estamos buscándole la vuelta, a ver si entendemos un poquito más de salud. Sí. Yo creo que más adelante lo vamos a tener que repetir este, igual que el de las empresas públicas, pero entre un buen tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Claro, claro. Para irlo aceitando un poquito más y ajustando cosas, pero estamos con salud, hicimos dos primeros programas. Y ahora vamos a entrar un poco con otros numerillos. Vamos esto, más... mucho número, ¿no? Mucho número. Sí, ahí. Mucho número, pero no números que sean pesados, sino más bien vamos a hablar mucho de indicadores. Y lo bueno es que siempre que hablemos de indicadores es tratar de decir, bueno, indicadores son información que pretende resumir, una información que resume algo, depende de que sea el indicador. Claro. Y que de por sí solo no vale. O sea, un indicador no vale por sí solo. Claro. Vale si vos lo seguís en el tiempo, sí, a ver si sube, si baja, si se mantiene. Y también vale si te comparás con otro. Porque te hace, por ejemplo, si vos decís, bueno, ¿cuántas muertes por accidente de tránsito tengo cada 100.000 habitantes? Te puedes comparar vos con Argentina, con Chile, con Paraguay. Exacto. Eso lo mismo como se hacía con el COVID, ¿no? Se hacía algún tipo de indicador y se comparaba de cómo venía con los países. No puedes comparar números brutos porque no puedes comparar Uruguay. Caso COVID Uruguay versus Brasil, claro. Pero tenés que ponerlo en un contexto y estás comparando el mismo tipo de información. Entonces, bueno, arranquemos ahora de qué podemos hacer. A ver. Vamos a arrancar hoy por el primero, vamos a ir un poco en el mundo y si vamos a hablar de salud, decimos, bueno, vamos a ver las causas de muerte que tenemos en el mundo y vamos a ver cuáles son las principales causas de muerte en el mundo por año. Yo hay cosas que estoy aprendiendo, ¿eh? No es que digo, pa, yo me dedico todo el día a ver cuánta gente muere en el mundo. Por año en el mundo mueren unos 55 millones de personas, ¿sí? 55,4 millones. Y de ese 55 millones de personas hay un 55%, o sea, un poco más de la mitad, que muere de 10 causas. Hay 10 causas que se llevan más de la mitad. Lo que generalmente pasa cuando vemos números. De un número grande hay 8 o 10 cosas o categorías que se llevan la mitad, la mayoría. Entonces, las principales causas de defunción en el mundo las podemos atribuir a tres tipos de enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, tema corazón, respiratoria, y tema afecciones neonatales, o sea, de recién nacidos, de niños. Un médico podría explicar mucho mejor que yo esto, y de hecho vamos a tratar de ver si en el ciclo podemos contar con algún aporte que nos enriquezca por ese lado. Bien. ¿Sí? Entonces, decimos, bueno, también es importante decir, bueno, estas principales causas se pueden atribuir a lo que se llaman enfermedades transmisibles, o sea que pasan de persona en persona o tienen cierto contagio, y las no transmisibles y las lesiones, ¿tá? O sea, en esos tres tipos. Y ahí entran los accidentes de auto, por ahí ejemplo. Entran los accidentes de tránsito, la violencia, los asesinatos, ahí va. Todo eso, ahí va, ¿sí? Todo ese tipo de episodios, ¿sí? o cualquier otro tipo de accidente, ¿no? El tema que estas 10 causas principales, causas de muerte, que eran la mitad de las muertes por año, 7 de esas 10 son enfermedades no transmisibles. ¿Sí? O sea, enfermedades no transmisibles. Y representan el 44% de todas las defunciones. O sea, de estas 7 no transmisibles son el 44% de los 55 millones. ¿Está? ¿Y esas 10 causas cuáles son? La número 1, la causa número 1 de muerte en el mundial hoy son cardiopatías, ¿tá? Concretamente cardiopatía isquémica. La verdad, sí. Si me preguntas no, qué, claro. Decir, qué necesidad. Sí, sí, ahí sí, tenemos, sí. Pero son cardiopatías. Y esa en millones de muertes, está cerca de 10 millones de muertes. Y eso aumentó, si nosotros decimos, bueno, el indicador este de 2000 a 2010, que son los números que están disponibles, ¿sí? Aumentó. O sea que morían en unas aproximadamente 6 millones y medio, y ahora están muriendo casi 10 millones de personas. Mucho. Por cardiopatía, o sea, van ascenso. El segundo, accidentes cerebrovasculares. ¿Tá? Eso sí, más los o menos. ACVs. Los ACVs. Y también aumentó. Hoy por hoy son más de 6 millones de personas que mueren de esto en el mundo. 6 millones, o sea, dos veces Uruguay, ¿no? Y aumentó de 2000 a 2019, perdón, 2010, pues, también me tendrán que hacer de regalo unos lentes, de 2000 y 2019. Tercero son enfermedades pulmonares, cuarto infecciones de las vías respiratorias, quinto afecciones neonatales, ¿sí? ¿Ya? Sexto, cáncer, y ahí los principales son tráquea, bronquios y pulmón, enfermedades de Alzheimer en el séptimo, octavo, enfermedades diarreicas, que eso generalmente me imagino que son en otros continentes. Sí, donde la nutrición, sí. Todo eso. Diabetes, la novena, guambia muchacho, y nefropatías. Bien. Lo de riñón. Ahí va. Entonces, fíjense que de estas 10 que nombré, las que son transmisibles son las infecciones de vía respiratoria, que era la 4, y las afecciones neonatales y las enfermedades diarreicas. Las demás son todas no transmisibles. ¿Tá? Dijimos que en el mundo se morían 55 millones de personas. Sí. Estas son las 10 primeras, las de 10 primeras principales causas, que eran más de la mitad. Y en Uruguay por año, ¿cuánta gente se muere? ¿Cuánto? 33.000 personas. Eso es el último dato que está disponible. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Para que la gente sepa. ¿Mueren 33.000 en total o de alguna de esas causas? No, 33.000 en total. En total. De los cuales, de esos 33.000, son 49,7% mujeres y 50,3% hombres. O sea, más o menos bien, igual. Está, y eso, pues, en cuanto a edad, el 60%, redondeé un poquito, es gente, personas de más de 75 años. Me llamó la atención, casi un 30%, un 29,2%, son personas de entre 55 y 74, ¿sí? Y después un 7 y algo por ciento son personas entre 35 y 54. Está, a medida que empiezo a cumplir año, empiezo, claro. ¿Viste? Ahora ya empecé a mirar más a ver, a tu edad. Más afinado. Ay, esto, qué horrible. Estos números. Y bueno, las principales o las dos principales, no concretamente no son las dos principales causas de muerte, pero son las dos más que se interesa, son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Que a las personas de más de 75 años, un 60, casi un 70% muere por esto, ¿sí? Y a las personas más de 75 años, casi un 70%. De las enfermedades cardiovasculares son de personas de más de 75 años. Y casi la mitad de los cánceres son de personas de más de 75 años, causa de muerte. Si les son paga, las edades, es la edad. Yo no me acuerdo en cuánto está la expectativa de vida. Ahora vamos con eso. Ahora vamos. ¿Sabes cómo viene? Estamos hablando de qué se muere la gente cuando está en edad de morirse. Ahí va. De hacer una cosa así. Ahí va, sí, estamos viviendo. Ahí. Bueno, este se murió de. Ahí está. Bueno, pausa. Por supuesto, la audiencia, como siempre, puede preguntar, puede opinar sobre este tema que estamos viendo. Mucho número, pero habla de la salud. Obvio. ¿No? Está hablando de la salud. Bueno, acá están los oyentes. Buenos días, compañeros. Feliz cumpleaños a Luis Freda. Y que en este día los números no acumulen, sí en calidad y experiencias en su vida. Y manda el dibujito de la torta y las copas, ¿no? Así que por ahí viene. Muy, muy bien el mensaje, muy lindo. Después, Soledad dice que Freda analice el tema prestaciones de salud. Mutualistas hace para jubilados, en especial oftalmología, medicaciones y estudios oftalmológicos. Se asombrará. Los datos que ha estudiado muestran cuán mal atendida está la mayor parte de la población uruguaya, población envejecida. La salud en Uruguay está en el CTI, dice Soledad. Y hay un audio que compartimos ahora para que lo pueda escuchar la audiencia también, que es este, le van a reconocer la voz. ¡Feliz cumple, Luis! ¡Vamos arriba! Abrazo grande y bueno, espero que pases bien y bueno, vamos a ver si los escucho un ratito ahora, que tengo un ratito libre. Vamos arriba, hasta luego, saludos a todos, compañeros. Bueno, a Diego, si está escuchando, como dijo, va el saludo nuestro también, ¿no? Sí, obvio. Así que bueno. Bueno, vamos arriba, ¿seguimos? Dale, sí. Seguimos. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer ver algunos indicadores sociodemográficos que van a estar vinculados a la salud, obviamente, ¿no? Uh-huh. No directamente, pero sí que tienen influencia. Lo primero que vamos a ver es algo que ya Ángeles mencionó, y que hablamos siempre, y se habla siempre en un montón de cosas, y a mí dije, bueno, esto en la seguridad social se está hablando. ¿De qué se está hablando en la seguridad social? ¿Por qué la seguridad social supuestamente hay que reformarla? ¿Y cuáles son esos argumentos? Y es por la esperanza de vida. Entonces, en los últimos 25 años, revisando un poco, y acá es un informe de la Organización para la Salud, que si quieren después se los puedo mandar, porque sí, es libre, está en PDF. ¿Es de la OPS? No, ¿o sí, de la OMS? No, de la OPS. De la OPS. De la OPS. De la Panamericana. Sí, de la Panamericana de Salud. Y dice, bueno, que en todas las Américas, la esperanza de vida en los últimos 25 años, en promedio, pasó de 72,3 a 76,9 años. ¿Sí? Subió. Uh-huh. Subió. No llegó a 4 años. 4 años subió. ¿Está? Y el aumento más fuerte, fíjate, lo tuvo Uruguay. Porque si estamos hablando de esto. No, lo tuvo Bolivia. ¿Mira? Bolivia. ¿Mira? Bolivia, en estos 25 años. ¿Sí? En estos 25 años, y acá tiene que tener mucha importancia la del amigo Evo Morales, vamos a reconocérselo. Sí, sí. Subió la esperanza de vida 14 años en los hombres, en las mujeres, y 11 años en los hombres. Es un montón. ¿En cuánto tiempo? En 25 años. Es mucho tiempo. Sí, o sea, partió de una situación muy mala, muy baja, pero llegó a una situación muy buena. Así que. Dije, sí, tal, sí, imaginable, ¿eh? Entonces, tres o cuatro comisiones de expertos ahí analizando el tema. El tema, ¿tá? Entonces, bien, si quieren ver qué pasó, la realidad uruguaya no es muy distinta. Yo dije, bueno, ¿qué pasó con la esperanza de vida en Chile? En Chile creció más que en Uruguay la esperanza de vida, ¿sí? En los hombres, 6 años, en estos últimos 25 años, en las mujeres, 4,5. En Argentina, prácticamente mismos números que Uruguay. En Paraguay, subió más la esperanza de vida, o sea, en cantidad de años, ¿no? Sí, En los últimos 25 años. En Brasil, mucho más que en Uruguay, 7,4 años subió la esperanza de vida en los hombres y 7,5 en las mujeres. En Perú, subió más que en Uruguay, 7,3 años. Ese dato no lo había visto. Sí, sí. 7,3 años en los hombres y 8,4 años en las mujeres. Obviamente, capaz que Uruguay tenía un indicador mejor. Pero los otros están mejorando, han mejorado, claro, sus números y están, o sea que es una cuando uno habla es algo mundial esto, sí, ¿sí? Es algo mundial que nosotros no venimos tan rápido como el resto del mundo, ¿no? Nosotros están mejorando a mayor ritmo, ¿sí? Y nosotros quedamos por encima igual. Ahora te digo, mira, te traje la comparación. Mira, por ejemplo, la esperanza de vida en el cono sur, ¿a qué le llamo cono sur? Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Sí, ahí como si fuera el cono. ¿Sí? El triangulito abajo. Por ejemplo, si hacemos el promedio de ese conito, son 77,4 años, sin discriminar por sexo. En Uruguay estamos en 77,9. Estamos un poquito mejor. Muy poquito más un arriba. Un poquito más arriba. Pero, por ejemplo, Chile está mejor que nosotros. Está con 80 años, ¿sí? Argentina está casi igual que nosotros, y el que está por debajo es Paraguay, y de esa forma se llega al promedio. O sea que no somos, que a veces tenemos esa percepción, nosotros estamos mucho mejor que los demás. Estamos igual. ¿Está? Incluso yo te puedo decir que en hombres somos el peor de la clase. ¿Ah, sí? Sí, porque es 74,3 en todo ese conito. 73,2 Argentina, 77,8 Chile, No, somos en casi el peor, 72,3 Paraguay, 74 Uruguay. Estamos ahí, estamos casi igual que los paraguayos. Sí, sí, sí. ¿Está? Bien, lo otro que me llamó la atención de los indicadores de, sociodemográficos, el nivel de escolaridad. ¿Cuántos años de escolaridad tenemos en promedio? En promedio, ese conito tiene 10,7 años de escolaridad. Quiere decir que las personas van 10 años y un poquito. Sí. No es que vayan 10 años y un poquito. Es que hay gente de 11, hay gente de 9. Cuando hace el promedio te da una coma. Si fuera en términos de antes, diríamos, hacen la escuela y 4 años de liceo. Claro. Ahí va, termina. Claro. Ahí va, el la ciclo escuela, básico y un año más. Y un año más, ¿está? Entonces ahí, el que anda bien es Argentina, ¿eh? 11,4 años. ¿Era? Sí. Después, Chile, 10,3. Uruguay, 8,4. 8,7 y Paraguay 8,4. O sea que estamos, muchachos, casi 3 años abajo. Contando de abajo, sí, sí. Casi 3 años abajo de Chile en escolaridad. ¿Bien? Y de Argentina también, sí. Estamos por debajo. Y después en tema de ingreso, ¿sí? En tema de ingreso por año y corregido por las diferencias de precio, ahí somos de los mejorcitos de la clase. Pero estamos con $21,000 por año en promedio la gente, ¿sí? Argentina tiene 20,000 y Chile tiene 24. ¿No? Sí. Ahí y cuando decís el promedio es lo de siempre, ¿no? Alguno va a decir, ¿dónde? Que me dé a mí lo sí, que me da. ¿Quién se quedó con mi parte? Porque yo no gano $21,000 por año. Ahí va, bien. Entonces, alguno después, gana muchísimo más, quiero decir. Entonces, después de esperanza de vida al nacer, ¿tá? En cuanto al 2017, bueno, en todos los países se nota un crecimiento. No hay un país que diga que está igual, claro, o empeoró. Y después, por ejemplo, por encima de Uruguay, y bien por encima, está Costa Rica en esperanza de vida, Chile, Cuba, Panamá, ¿sí? Entonces a veces cuando criticamos a algunos lugares decimos, mirá, hay cosas que están bien. Sí. Y cuando nos comparamos en tabla, hay cosas que están bien. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a meternos más en cosas de salud. Sí. ¿Está? Entonces, en cosas de salud, esta misma organización publica, arranca con el cáncer. Dice, bueno, ¿dónde es el país que tiene mayores tasas de mortalidad por cáncer? Tasas cada 100,000, no importa sobre cuánto sí. es la tasa. Lo que nosotros vamos a ver es el orden. El país que tiene más tasa de mortalidad por todo tipo de cáncer es la República Oriental del Uruguay. Qué tremendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Después lo sigue Dominicana, Haití, Barbados, Bolivia, San Vicente y la Granadina. Bien, anda volando. Solo te me ayudaste porque decía chiquito Granadina. Los lentes. Barbados, Cuba, Argentina, Jamaica y así seguimos. O sea que en cáncer tenemos un regio problema. Vamos en primero, cuanto a tasa sí, de tremendo, mortalidad. Ese dato es. En cuanto a diabetes entre adultos entre 20 y 79 años, ¿sí? Entonces ahí tenemos, hay una gráfica donde nos exponen, están todos los países y Uruguay está en un puesto bastante alto, ¿sí? Y lo bueno que sí, que en el 2010 teníamos una situación bastante complicada donde teníamos más del 12%. De la población con diabetes. Más del 12%, éramos el segundo país en 2010 detrás de Venezuela y logramos corregir, Venezuela también corrigió y estamos en un promedio, pero hay cerca de un 7% de nuestra población. Mirá, bajó bastante. Bajó bastante, pero tuvimos un problema importante de diabetes, hay algo ahí que se hizo bien. Sí. Después, en cuanto a población entre 65 y 80 años, ¿sí? Que es una población ya con más necesidad de salud, por eso está. Uruguay tiene una cantidad importante de esa población y se proyecta que para el 2050 aumente ese porcentaje de la población. O sea que cada vez esa población sea una población más pesada. O sea que hoy, si sabemos qué va a pasar eso en 2050, hoy tenemos que hacer algo, sí, sí, para empezar a trabajar de mejor manera. Exacto. O sea, y que no lleguemos al 2047 y salte una comisión y de expertos. Y ahí ya te le sacamos la comisión de expertos y nosotros vamos a decir que capaz que llegamos ahí otra vez. Tenemos que hacer la pausa, 9:31. Muy feliz cumple al contador Freda. Es muy bueno oírlo, se aprende mucho. Un abrazo cumpleañero, dice Aide. Víctor dice, ahora agarrate Catalina, los uruguayos que van a jugar con Bolivia a la altura de La Paz, que se cuiden. Puede ser la tumba futbolística. Bueno, acá se comunica Cecilia. Buen día, un abrazo en su cumple al joven Freda. Creo que sería obligación del gobierno la prevención de enfermedades con diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera, que dependen de una dieta de calidad, con alimentos limpios y accesibles, fundamental control de precios canasta, expendios del Estado en cada barrio y estímulo a la producción ecológica más saludable. La esperanza de vida en España comenzó a bajar, pero sigue siendo la más alta de Europa. Gracias, atenta a sus enseñanzas. Marcelino también se comunicó. Buenos días, compañera de Centenario. Me estoy apuntando para el para hacerme socio de Facebook para los compañeros míos del trabajo y eso para decirle que le voy a traer algo. Pero ya salí hoy a la calle, que salí ahí a hacer mandado, y la señora esa que había dado la lista 1, le digo, señora, pero me dice que la 2 está contra la FAO. No, eso, porque primero que averigüen ahí, porque tiene uno de cabildo abierto ahí en la fila de ellos. Y yo, no, y dice, bueno, usted pregunte eso primero y después me dice. Me dijo, bueno, está, yo voy a averiguar, pero mire que la 1 no dice nada de la FAP, y por lo menos esta por lo menos dice claro que la FAP no se quiere. Estoy haciendo los trámites para hacerme socio de Facebook para transmitir, así por lo menos que sepan. Muy bien, muy bien. Venía por otro lado. Bueno, buenísimo. Igual ya sabemos que se va a hacer socio de Facebook. Claro. Se va a hacer socio de Facebook, vamos, sí, señor. Entonces, bueno, seguimos. Algunos indicadores, por ejemplo, obesidad y sobrepeso, porque son factores que incrementan el riesgo de algunas enfermedades. Entonces, en cuanto a sobrepeso y obesidad, vemos que Uruguay también tiene un problema, y esto vamos a ir al final del programa, vamos a terminar yendo fuerte con esto, donde estamos en los primeros puestos de América Latina, tanto para hombres como para mujeres. Se registra un importante índice de obesidad. Y algo que es fuerte, que a todos nos gusta tomar una cerveza o un vinito, no sé qué, en cuanto al consumo registrado de alcohol entre población entre 16 años y más, Uruguay tiene el puesto número 1. Estamos hablando América Latina. América Latina. Puesto número 1 en el tema que... de cáncer, y puesto número 1 en consumo de alcohol. En consumo de alcohol. Y después te va a venir otra que te va a sorprender. Pensar para dónde viene el accidente. Es Uruguay, te hablan per cápita, ¿sí? Litros por año. Más cercano a 12 litros per cápita por año. O sea, per cápita, ¿no? Hay gente que no toma, ¿no? Sí, sí. O sea que... Otro toma mucho más. Otro toma mucho más. Entonces, Uruguay, después viene Santa Lucía, tercero Argentina, Barbados, después viene Granada, Trinidad y Tobago, Dominicana, Chile, Paraguay, Brasil, Panamá, y así seguimos. Y al que no encuentro a Cuba, será que no tiene datos. Bolivia viene bastante bajo que nosotros, por ejemplo. ¿Está? Entonces, en cuanto a mortalidad por accidente de tránsito, otro indicador interesante, Uruguay ha bajado bastante sus números y es de los países que tiene, está en el puesto más o menos en quinto puesto. Primero está Barbados, segundo Antigua y Bermuda, Cuba, ¿sí? Después Granada, Dominicana, Trinidad y Tobago, Chile, México y después Uruguay. ¿Tá? Ahora vamos a unas cosas de lo que decía Cecilia. Sí. De una alimentación saludable. ¿Sí? ¿Cuánto te parece que el consumo diario en gramos de una persona de fruta? Un diario. Adulto, diario. Qué difícil esta pregunta. Dos frutas por día. Dos frutas por día. Sí. Bueno, Uruguay, acá está, consume una persona en promedio por día 112 gramos. de fruta. No sé cuánto pesa una manzana, por ejemplo. Y no, pero debe pasar bastante más, porque si cuando yo voy a la feria como mete 5 en un kilo, sí, más o menos, exacto, ¿no? Exacto. Sí, 5 o 6, ¿sí? Ponele. Sí, bueno, la balanza. O sea que no da ni para una. Mía, bandido, pero... No da ni para una. No da ni para una. 112 gramos. ¿Y qué pasó? Pasa que esto se mantiene de 2000 hasta 2015, no ha cambiado el 112, está en 113 y poquito. Pero por ejemplo, países como Argentina, que a mí me llamó la atención, estaba en 80, pero ahora está cerca de 150. Mira. O sea que tuvo algo que hizo bien Argentina. Lo mismo, por ejemplo, República Dominicana pasó de 100 a 168. O sea que logró un incremento interesante, no es mucho, pero logró un incremento. Debe decir una maldad. ¿Qué? No puede ser, al ser promedio, no puede ser que, viste la onda que hay de los jugos, sí, y de los, sí, verdes y no sé, sí, qué, que determinado sector, un sector pequeño, pero consume eso, sí, ¿no? Obvio. Que coman mucho más ellos y eso es lo que levanta el promedio. Y capaz que sí. Capaz que sí. Obvio que va, obvio que acá hay gente que no come nada. Y alguno que no come nada. Ahí va, hay gente que come mucho y hay gente que no come ahí nada, va, ¿no? Obviamente. Siempre, lo que está faltando siempre en estas medidas es la variabilidad, sí, que podría medirse. Pero si te dan la variabilidad, vos ya sabés si hay muchos de esos casos o no. Claro, claro. Consumo diario de hortalizas, ¿sí? Huh. Que decimos, bueno, Uruguay, país agrícola, tendría que tener mucho consumo. Mucha papa. Mucho consumo de hortalizas. No, 110 gramos. Igual, más 110 gramos y está clavadito. 110 gramos. Y no cambian. No ha cambiado eso. No ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene 140. O sea que yo estoy mostrando esto porque un poco cansa cuando te muestran Uruguay es el segundo país de América en percepción de la corrupción por parte de los, claro, extranjeros. Uruguay es el primer país de América en cuanto a la revista tal de, sí, respecto a las reglas y instituciones establecidas. Pero a mí, lo sí, que piense la revista tal sobre cómo son las instituciones en Uruguay, sí, sí, me importa, está en una escala de valores inferior a cuánto se consume de verdura, de fruta. Consumo diario de bebidas azucaradas. Llamémosle todas las que terminan con hola. Sí, sí. Hola, ¿sí? ¿Cuánto podría ser esto? ¿Qué le parece? ¿Cuánto el consumo promedio? Después de lo que dijiste del alcohol y todo, no sé, ya... No, ahí no somos los campeones del mundo, andamos bien. Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuánto estamos? ¿Y cuánto estamos? Pará que lo estoy buscando, porque son... Uruguay estamos en casi 600 centímetros cúbicos por día. O sea, cada uruguayo más o menos consume 600 centímetros cúbicos de una bebida azucarada, que sí, puede ser azucarada. Cola, o puede ser limonada, pomelo, lo que sea azucarado. Sí, obvio. Una de esas de 600. Es tremendo. Sí. 600 centímetros cúbicos por día. Sí. 600. Primero que o sea, agarrar. Hay algún, por ejemplo, yo te digo, sí, alguna cerveza me tomo, pero sí, esta sí, no tomo. Así que yo cero bebida azucarada. Claro. Y gente tomeo. Sí. ¿Sí? No, es un hay número. Varios marcados acá con eso. ¿Sí? Es impresionante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegamos a las drogas. ¿Sí? A otras drogas. Drogas, ¿sí? En cuanto a cannabis, ¿sí? El porcentaje de la población que consume cannabis en 2017, estamos en el tercer puesto. El primer puesto, la patria de Bob Marley. Sí, claro, Jamaica. Claro. ¿Eh? Cambia. Marca país. Si no, ¿sí? Una manifestación. Segundo, que a mí me sorprendió, Chile. Mira. ¿Sí? Están los dos parejitos, 16% más, mira, o menos. Mira. Tercero, Uruguay, casi un 10%. Cuarto, Argentina. Quinto, Costa Rica. Y así sucesivamente. El último, Bolivia. ¿Sí? Bolivia. Es el último, sí. Qué increíble. Que es una problemática que crece que enormemente, lamentablemente, en nuestro país, que bueno. Sí. Cocaína, porque cannabis, ahora pasa, sí, más cocaína. Sí. Bárbaro. Primer puesto, cabeza a cabeza. ¿Quién? Uruguay, Argentina. ¿Sí? Con más de un 1,5% de la población que consume cocaína. ¿Sí? Después... ¿Más de un 5%? No, de 1,5%. Y obviamente que estas estadísticas debe haber mucho más, porque que sí, alguien sí, te declare sí, que consume cocaína, claro, es como que alguien te declare, claro, que roba. Claro. Sí, claro, claro. Sí, ¿tá? Sí. O que va de la DGI, o que... ¿Está? Sí. Entonces, después viene Costa Rica, después viene Chile, Brasil y México. Bolivia, casi en el último puesto. Pero esos datos son, claro, cuando se habla Bolivia, de... Bolivia, al que se lo tiene estigmatizado, ¿no? Por sí, ser sí. productor... Sí, sí. De hoja de coca, ¿no? Exacto. Sí, por sí. ser productor de hoja de coca, y sin embargo, ¿está en qué puesto? Es casi en el último. Pero estamos hablando que el consumo uruguayo está por encima de los 50.000 personas, ¿no? Sí, declarada, ¿no? Declarada. Declarada. Sí, declarada. Sí, sí. Está. De cocaína, ¿no? De cocaína. Vale, bueno. Después, vamos, ya nos salió de lo tétrico, vamos a decir, bueno, ¿cómo algunos indicadores del sector salud? La relación médicos-enfermeras. Claro. Esto me llevó a darme cuenta a mí que el Uruguay es un país fuertemente médico. Es el país que tiene menos enfermeras por médico. ¿Sí? Mira. Sí, por ejemplo, la cantidad de enfermeras médicos en por ejemplo, Paraguay son casi 3 enfermeras. ¿Tres? Por cada médico. En Uruguay estamos casi 2 médicos por enfermera. Pa. ¿Sí? Obviamente uno lo mira así, no puede ser, pero hay no sé cuántos especialistas y las enfermeras trabajan. ¿Hay alguna cifra así marcada como que lo ideal sería tantas por tantas? Y eso no. Podríamos pedirle a la audiencia. Estoy sí, seguro que tenemos que alguien de enfermería que lo debe tener, sí. Que debe dar un ideal de eso, seguro. Que nos diga qué es lo recomendado, ¿no? Ahí va, vamos ¿cuántas ya. enfermeras o enfermeros... Claro. Por cada médico, ahí a ver si alguno tiene el dato. Y debe ser por cómo se comportan los países, deben dar entre 2, 3 y 4. ¿Sí? Por ahí, entre 2 y 4 debe ser. Debe ¿y nosotros ser... cuánto tenemos, dijiste? ¿Qué? Dos médicos por cada al revés. No, dos médicos por cada enfermera. Ahí va. Después consultas. Tenemos las consultas por año. ¿Sí? ¿Cuántas consultas hace una persona y cuántas consultas atiende un médico? ¿Cuántas en promedio, cuántas consultas hace una persona por año al médico? Son 6 consultas en Uruguay. El país que más consultas tiene una persona al médico es Cuba. Casi 8. ¿Sí? El que tiene menos son Paraguay y Venezuela. Y ahí habría que llegar a analizar la cantidad de médicos por habitante que tiene el país, ¿no? Ahí va. Para hablar de Cuba y Uruguay, ahí va, por ahí ejemplo. Ahí va. Entonces, después, por ejemplo, el número de consultas por médico, cada médico, ¿cuántas consultas hace por año? El primer puesto es Ecuador. 3.500 consultas. En toda la OCDE. Uh-huh. Ese dato me faltó decirlo para el otro. En toda la OCDE son 2.100. En Uruguay tenemos 1.600 consultas. Por médico. O sea que estamos por debajo del promedio del mundo. ¿Sí? Lo mismo que estamos por debajo del promedio del mundo en cuanto a las veces que la persona asiste en el médico. Y Latinoamérica está casi toda debajo de lo que es el mundo. Que entra a tallar el tema económico, obviamente. Porque ahí va. Cuesta una orden por ir al médico también. Obvio. Después tengo un par más de tecnología médica y después entramos, vamos rápido con esto. Después, en cuanto a unidades de resonancia magnética por cada millón de habitantes, todos los países de Latinoamérica están por debajo de la OCDE. O sea que lo que tiene el promedio, ¿sí?, de los países con mayor desarrollo son 16 unidades de resonancia magnética por cada millón. En Uruguay tenemos 3. Ahí vemos el atraso que tenemos, ¿no? Sí, sí, claro. Lo mismo en unidades de radioterapia. 8 es el promedio de la OCDE. Uruguay tiene 3,8. Estamos lejísimos. Terrible. Dejanos hacer la última pausa y venimos al último bloque. Vamos con los mensajes. Buen día, CX36. Feliz cumpleaños al contador. Y como siempre, las gracias a CX36 por darnos la posibilidad de contar con los números, de estar cerca de los números. La economía es la base y este joven es maravilloso. Enfrenta la vida con sus números, pero a todo nivel. Felicitaciones. Buenos días, gracias. Bueno, este era Luis, muy lindo mensaje, ¡qué bueno! Muy lindo mensaje. otro. Hola, compañero. Sí, tal cual lo que dice Freda. Realmente a mí acá me asombra lo que la gente consume de bebidas cola. Yo creo que algo que debería prohibirse, controlarse, es como se ve en casi todas las panaderías, roticerías, lugares, que la oferta de cualquier, no sé, pascualina, empanada, esos combos que se venden son siempre con bebida cola. La oferta ya te la incluye. Me parece que eso es poco saludable, que uno tendría que comprar algo que por precio le conviniera y poder elegir, por ejemplo, agua. Muy bien. Y Amílcar. Hola, buen día para todos. Amílcar les habla de acá de Maroña. Un saludo por el cumple a Freda y gracias por todo lo que nos aporta. Ahora estoy saliendo de un resfrío bastante acentuado que tuve, que me dieron medicamento y casi me revientan todo, me congestionaron todos los médicos. Entonces estoy haciendo la prueba de la caipira, una caipira pero en lugar de azúcar, bien abundante, el limón y miel de los Montes del Caiguay. Así que lo voy llevando muy lindo, estoy saliendo muy bien de ese panorama que me ha tenido bastante preocupado desde hace una semana. Entonces, un aporte de naturaleza. Caña pura, con limón, con jugo de limón y los Montes del Caiguay, creo que es la mejor miel que he consumido en mi vida. Un abrazo grande para todos y feliz día para Freda. Que pasen bien, gracias. Impresionante, impresionante. Pero muy bueno los medicamentos mensaje, que van armando. Muy bueno, Bueno. Ahora después seguimos con los mensajes, pero ahora hay que seguir con Freda. Capaz que digarle eso a lo de Tabare hoy. Pura naturaleza. Un fofotimol de eso. Pura naturaleza. Bueno. Con valija diplomática, para que no revise. Bueno, vamos arriba entonces. Vamos con la atención hospitalaria. Muchas veces las gestiones de los hospitales, yo no voy a contar mucho, pero viví mucho tiempo dentro de un hospital de niños. Y no porque estuve internado, sino por temas laborales. Uh-huh. ¿Cómo es? Era el tema de las camas. Las camas es lo que te pauta. Y yo de niño decía, ¿por qué tanto problema en las camas si están ahí? Y nunca entendía por qué hablaban tanto de las camas. Pero es lo que te mide la capacidad de los hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cada 1000 habitantes es bueno saber cuántas camas se dispone. Bien, la OCDE dice que cada 1000 habitantes tienen 4,7 camas por habitantes. En Uruguay tenemos 2,8. Hace tiempo sentimos discursos, sí. Las camas que estamos, que sí, sobre qué todo cantidad con el de camas, sí. Estamos lejos. Uh-huh. Pero por ejemplo, Cuba tiene 5,2. Pudieron ellos. Argentina tiene 5. Pudieron, a veces que somos muy críticos los argentinos, a mí me parece que ellos tienen. ¿Y nosotros cuánto dijiste? 2,8. Brasil tiene 2,3, ¿sí? Chile, 2,1. Mira. ¿Sí? Entonces, bueno, atención médica durante el embarazo y parto, ahí Uruguay está muy bien, casi el 100% atención, y eso está muy pegadito entre el quintil, primer quintel, quiere decir. Uh-huh. Los que tienen muy bajos ingresos. Y el último quintil, hablemos mal y pronto, los que la tienen toda. Sí, sí, sí, sí. Los que no tienen nada y los que la tienen toda están bien pegaditos, casi en el 100%. Salud mental, que para mi gusto es una de las, no sé si llamarle pandemia, porque no sé, no soy médico, pero es uno de los problemas que tenemos y vamos a tener de ahora en más. Decimos, bueno, un indicador que se usa es cuántos psiquiatras tenés por cada 100.000 habitantes. Bien. La OCDE tiene casi 17. 17 cada 1.000 habitantes. Argentina, de vuelta, hay que aplaudirlo, 22. Uruguay, 14. ¿Ah? Estamos un poquito lejos. Después Cuba tiene 9. Y Chile, 7. Y después el resto de países, una cifra... Psiquiatra, por ejemplo, Colombia tiene 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cuando la OCDE tiene casi 22, el promedio de la OCDE. ¿Tá? Gastos en salud, ¿sí? En cómo es, en per cápita, en dólares. Cuba es el primero, $2,500 por año por persona, ¿sí? Trinidad y Tobago, 2.200, Uruguay, 2.180. Después viene Chile, no, perdón, 2.180 Chile y 2.100 Uruguay. Después viene Panamá y ahí siguen, pero nosotros dijimos 2.100 Uruguay. La OCDE, 3.994. 4.000, nosotros claro. 2.100. La OCDE son los desarrollados, los digamos, sí, ¿no? Alemania, son, Dinamarca. Son los que se sientan en la sala principal. Sí, sí. Nosotros comemos en el fondo. Sí, sí, bien. Sí, o abajo la mesa. Bueno, entonces vamos rápido con cosas de Uruguay. Entonces, muertes prematuras, ¿cuáles son las causas de muerte prematura? La primera, enfermedades cardiovasculares. Segundo, siniestro de transporte. Tercero, heridas autoinfligidas, ¿sí? Cáncer de pulmón, ACV, cáncer de mama, cáncer de colon, HIV, violencia y diabetes. Esos son los 10 primeros, por lo cual la gente se muere antes de lo que debería morir. Claro. Años que la gente vive con cierta discapacidad, ¿qué es lo que te lo causa? ¿Cuáles son las principales? El EPOC. Vivís años con una calidad de vida menor. Enfermedad del corazón. ACV. Enfermedad de cosas de los huesos. Y VIH. Y sexto, depresión. Y ahí están con los psiquiatras. ¿Sí? Años de vida. También, ¿con qué perdés años saludables? Por enfermedades del corazón, EPOC, accidente de transporte, etcétera, etcétera. Y quiero, antes de irnos, que nos quedan un poquito, ver tema de hipertensión. ¿Tá? Hipertensión. ¿Cuántas personas tenemos con hipertensión en Uruguay? Aproximadamente un 38%. De los cuales son más hombres, 40, y casi un 34 mujeres. ¿Tá? Diabetes. ¿Cuánto? Y eso también lo que les quiero decir, que subió, ¿no? En el 2006 eran 30%, ahora estamos hablando de 38%. Diabetes, tenemos un 7,8% de la población con diabetes. Sobrepeso, y acá tenemos un lío bárbaro. ¿Qué es el sobrepeso? ¿Cómo se define? Uh-huh. Es cuando tu masa corporal es mayor a 25%. Que hay una fórmula para llegar a eso. Que hay una fórmula para llegar a eso, que es, creo que tenés que hacer tu peso dividido sí, la altura al cuadrado. Sí. ¿Está? Entonces, si da más de 25, es que tenés sobrepeso, y si da más de tanto, tenés obesidad. Eso también lo otro día lo he explicado sí. Coppola cuando estuvo acá. Bueno, los tres países que tienen más índice de población con sobrepeso y obesidad son Estados Unidos, 68, México, y Canadá y Bahamas con 64, ¿está? En Uruguay, ¿cómo andamos? Y estamos ahí, 65% de los hombres y 61% las mujeres, ¿está? Entonces, Y con la cifra que diste, va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. El consumo de todo lo que... Y aparte, en 2006 teníamos 56. Hoy estamos 64, claro. Es cuestión que pase el tiempo. ¿Está? Y después, bueno, tabaco logramos reducir. Y eso es lo último que tenía para ver, y son las 10. Me tiré un golazo. Y quedó, me parece, mucha información que la gente está apreciando mucho. Sí. Ahí va. La idea un poco a futuro es tratar de estas cosas y buscar un poco de asesoramiento de alguien que nos diga por qué es importante esto, por qué es importante lo coordinar otro. Coordinar con otras especialidades. Especialidades, bueno. A ver si lo logramos. Vamos a ver si podemos. Qué bueno. Freda, muchísimas gracias. Ahora le damos los mensajes que nos llegamos a leer a Freda y después los leemos al aire, por supuesto. Y que pases un muy buen día de cumpleaños. Muchas gracias. Con la familia. Vamos arriba. Hasta luego.